siendo viejo un día a la vez. Nacimos para morir, eso cualquiera lo ve. Cabro, tú no pierdas la fe, aunque el futuro sea negro. Ayer era más fácil, lo sé, bien recuerdo y celebro. Si vienen a mí pensamientos de lo que viví, buenos momentos, la infancia con la que forjé el cimiento de esto en que me convertí. Claro que me divertí y aún lo hago. Si pago en un beat, causo estragos. Nos sigue el humo, somos el fuego. Hay que ir despacio, sobre todo si pretendes ser más que un objeto en el espacio que no entiende que el tiempo es solo una ilusión sin explicación. Los días una colección de fotografías. Yo con las mías construí una canción. Ritmo y poesía, revelación de revolución. Aunque duela mucho, todo bien. Recuerdos pasajeros subieron al tren. Sin formas de actuar, una manera de ser. Aunque duela mucho, todo bien. Recuerdos pasajeros subieron al tren. Sin formas de actuar, una manera de ser. El 9-3 me distinguí por dos razones. Siempre hacer clásicos, nunca hacer canciones. Aún recuerdo aquel primer momento. Una vieja consola, yo en el micrófono presto. El cerco Fuentes y Bastón la banda. Tenemos verde como enanos de Irlanda. Ey compa, proteja sus oídos. Apaguen esta mierda si se dan por aludidos. Escribo todo como cae a mi cabeza. Sobre un pentagrama voy a campo traviesa. Esas, esos, similares y conexos. Para las del convento, para las del anexo. Tiempos mejores, dibujos de ayer. Cuando miraba sin preocupación la lluvia caer. No puede ser, no puede ser. Aunque duela mucho, todo bien. Recuerdos pasajeros subieron al tren. Sin formas de actuar, una manera de ser. Aunque duela mucho, todo bien. Recuerdos pasajeros subieron al tren. Sin formas de actuar, una manera de ser. Mis recuerdos mejores, cuando el 9 se juntaba con el 3. Bellos ayeres, curas de barrio, nada era serio, delitos menores. Haciendo rap, viendo la vida que corre. Yo y mi libreta, con boom bap en el Walkman, en el alma y en las banquetas. Sin grafiteros, moody boys, crecí con cholos y rancheros. Con morros peleoneros jugando al fútbol llanero. Hoy tengo un sitio, según me han dicho, mas no confundo el amor y el capricho. La intención con el hecho, sí, regalo barras que te embarran en el techo, MC. Y lo mejor es que no estoy satisfecho. Sé que duele mucho, pero todo bien. Con los recuerdos pasajeros que subieron al tren. Tengo mil formas de actuar, una manera de ser. Y la fortuna de ver un nuevo amanecer. Aunque duela mucho, todo bien. Recuerdos pasajeros subieron al tren. Basura hasta GPD.